Argentina. Pues ya lo ves, mamá, estoy colgado de una rama. Siento como el viento calma, aprendí del maestro Dalai Lama. No soy ningún educado y nunca he estudiado. Soy un borracho empedernido, bebo whisky con hielo. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado. Hago más heces que el zorro y no me he fumado ningún porro. Todas las noches termino con una botella de alcohol. Por eso me sincero contigo, mamá, siempre te lo digo. Todas mis palabras salen con un aliento a pedo. Todas las mañanas me ves guapo estando reseco. No soy capaz de mirar al exterior de la resaca del día anterior. Por eso siempre, mamá, siempre te quiero. Sí, por eso, mamá, yo soy así, con la botella de whisky. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado. Mientras subía la crisis, tú te acostabas con cada presi. Tú querías que yo fuese respetable como ese. Tú lo que querías es que el traje me pareciese, pero me daba más el hachís. Por eso, mamá, yo soy así. Yo también tengo mis discusiones. Cuando en Barça no son campeones, soy toca huevos como los reyes y desvarío cuando hablo de leyes. Opino sobre lo que está bien y mal. Mi filosofía sobre el yin y el yang. El sueño de ser vudú lo empecé y lo que no me conviene desaparece. Opino sobre lo que está bien y mal. Mi filosofía sobre el yin y el yang. El sueño de ser vudú lo empecé y lo que no me conviene desaparece. Vivo en paz y la verdad. En mi tiempo libre busco a una chica como mi madre. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado. Mi mamá Marilyn Monroe me quería demasiado. Quiso que llegase muy alto y por eso se ha acostado, porque se ha acostado.